La voy a llamar porque no sé qué está haciendo, si está acompañando el cortejo fúnebre de la reina, está en su casa. Yo la verdad es que no sé, porque, claro, ella vive en North Hampshire. No vive ahí. Vive cerca de Londres. Ya me lo explicó 44 veces y yo no retengo el nombre, si es Hampshire o no es Hampshire. Pero no importa. Decime, María Cristina Migone Benfield, ¿estás ahí? Acá estoy, Quique. Ah, ¿cómo estás? Buenos días para vos. Buenos días. Buenos días y buenos días. O sea que bien. A mí me gustaría saber cómo estás. Muy bien, bien, gracias. Sí, feliz porque está más fresco, sí. Y pasó el verano agonizante que tuvimos. Ah, sí, ahí está. Bueno, y hay mucho que hacer, hay mucha tristeza allí donde vivís. Sí, hay mucho que hacer, sí, tristeza, mucho homenaje, no sé si tristeza. Sí, tristeza, bueno, porque se la reconoce por su trayectoria de 70 años, sí. Pero al mismo tiempo, bueno, además, tener en cuenta que esto es una raza de las emociones van para adentro. Claro. En general, por sí, supuesto, es verdad, generalizando. Es verdad, sí. Bueno, me salgo de allí y tengo acá un montón de pinturas que me has enviado, porque no sé si la audiencia sabe que María Cristina Migone, desde allá, desde donde está, desde cerca de Londres, es una descriptora de pinturas y lo hace por radio. Y me hace acordar a Pepe Iglesias, el zorro, que en el año 40 hacía malabarismo frente a un micrófono de radio. Y esto es más o menos lo mismo, o sea que, si vos tenés un poco de imaginación y nos seguís, seguramente verás unas pinturas maravillosas. Tengo acá un montón de pinturas. ¿Qué me mandaste? Sí, lo de malabarismo me gustó, porque esto realmente suena... Lo siento, como si estuviera haciendo malabarismo. Sí. Te mandé unas pinturas para empezar, de Archimboldo, sí. Porque vamos a hablar de la, no digo comida, pero los alimentos en el arte. Ajá, o sea que Archimboldo, que era, sí, de Milán, sí, en el 1500. Sí. Y él pintaba retratos, digamos, reales, sí, sin ninguna fantasía, pero también jugaba, porque esto realmente parece arte moderno o parece una cosa hecha para los chicos de escuela primaria, para, sí, interesarlos en el arte. Sí. Entonces tenemos retratos o hacías, sí, retratos con fruta o verdura. A veces ponía otros objetos también inanimados como libros, pero acá tenemos, por ejemplo, el otoño. Ajá. Representado con zapallos, hojas de parra, uvas. Ahora, espérate, porque lo que estoy viendo es un retrato de una persona, pero en lugar de ser el retrato de una persona, está armado con frutas y verduras, pero es extraordinario lo que se ve. Es extraordinario, sí, con peras y sí, sí, sí, es extraordinario. Y además, lo que hacía este hombre, además de ser súper habilidoso armando esto, sí, representaba a personas reales. O sea, esto, generalmente los emperadores o así llamados del Sacro Imperio Romano. Sí, sí, sí, sí, sí. Y tenemos ese que es del otoño, y si avanzás... Ah, hay otro, pero que está de perfil... también usaba las peras para la nariz. Exactamente. ¡Qué maravilla! El pelo con uvas. Algún sombrero con un zapallo. En este caso, también usó duelas de barril. ¿Qué son las duelas de barril? Agarrá un barril grandote, desarmalo, es de roble, y sí, y usó las duelas desarmadas como para el cuerpo. Es una cosa muy lindo. Bueno, este es Archimboldo. Este es Archimboldo, milanés del 1500. Sí. Viajó bastante por Europa, que siempre a mí me sorprende cuando hablamos de gente que viajaba tanto en esa época. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y hay muchos en muchas de sus obras en, bueno, en Milán, por supuesto, su Milán natal, y hay bastantes en Florencia, en Uffizi. Me impresiona esta segunda que hay ensandwichada entre los Archimboldos, que es como si fuese una fotografía de un momento del día en una calle, con un tipito que está sacando una gallina de una jaula, hay un pato con la cabeza colgando ya muertito, un par de señoras que miran como a la cámara. Oíme, esto debe ser de épocas en las que ni se imaginaban la fotografía, y sin embargo esto es una fotografía. Absolutamente, porque es un momento, es ese momento captado con total... Sí, es una fotografía. Pero qué va. Esto, bueno, Archimboldo digamos que jugaba con esa fruta. En este caso estamos viendo, es una pintura de un flamenco, de un holandés, digamos. Sí. Del 1600, que fue una corriente de toda lo que es hoy Holanda, una moda, si querés, de pintar toda la riqueza que tenían, porque Holanda en ese momento, en 1600, era un colonizador importante, claro, muy rico, claro. Se había independizado de los Habsburgo de España, sí, y comerciaban con el mundo entero. Claro, claro, sí. Ahora, entonces, esta es una imagen de opulencia, pero también tiene, usando esto, para representar una escena bíblica, porque todavía la iglesia era muy importante. Ajá. Y la escena bíblica es, si mirás en el centro de la foto, sí, de la pintura, sí, hay un joven al que está reclinado, que le están cambiando la ropa, unas mujeres que lo están como desvistiendo, ajá, otra que le está, no sé si lavando los pies, es el regreso del hijo pródigo. Ah, mira, sí, sí, la tengo que mirar un poquito de cerca porque está en el centro un poquito arribita. Sí. Sí, y parece no ser el centro de la pintura, es una especie de adendum de la pintura que está más lejito. Sí, es como que de paso. Sí, sí, de paso, sí. Muy bien. Por eso me huele a fotografía. Me impresiona, sí, como una fotografía. Es, sí, es re loco eso. Me dijiste, sí, es re loco en qué año. De un realismo, bueno, de una fidelidad, sí, impresionante. ¿En qué año esto? 1600, mitad de 1600. Fue todo un siglo en Holanda de donde las naturalezas muertas, sí, junto con escenas bíblicas que, como te digo, todavía, sí, tenían importancia. Después hay una frutera. Si vas a la que sigue, sí, hay una frutera maravillosa hecha de esa, sí, de esa losa inglesa que combinaban dibujos en azules y blancos, donde hay unas granadas y hay algunos, sí, limones. Sí. Sí, ¿eso de quién es? Es también de, bueno, Jacob Hulsdonk, pero es también un holandés del mismo siglo. Sí. Y fíjate que es muy simbólico, porque por tácito acuerdo, si querés tácito, sí, acuerdo, sí, las granadas en la mayoría de las pinturas representan la sangre de Cristo. Ah, mira. Sí. Tenés, hay limones, y sí, unos limones exquisitos, sí, y hay dos ve, o tres partidos, sí, cortados, sí, sí, porque es la amargura. Ahí está. Hay dos gotitas, bueno, dos semillitas de las la veo, granada, como dos gotas de sangre. Muy y bien. Una ramita de una, ayúdame, no sé qué planta es eso, qué flor es eso. Es como un jazmín blanco. Sí, es como un jazmín. No conozco mucho de eso, pero las veo acá. Es un jazmín, sí, sí, blanco, sí, que es la pureza de María. Ahora, esas interpretaciones que me estás haciendo, ¿son, sí, interpretaciones libres de alguien que vio esta pintura? ¿Puede ser que el pintor no haya pensado en todo eso? ¿O el mismo pintor después dijo, mirá lo que es esto? Sí, es una pregunta válida la que me haces, porque a veces sí hay historiadores de arte que se van un poco por las ramas, pero esto claro, no, era claro, bastante común, se llaman atributos, cuando son estos elementos que se incorporan como claro, símbolo y sí, son, como bueno, como dije, un poco por tácito acuerdo, utilizados por muchos, o está sea, bien, no era algo... Pero la que está abajo, por ejemplo, donde veo zapallos, donde veo manzanas... Me parece que no tiene significación alguna más que la intención de pintar frutas y verduras. Sí, la que sigue, sí. Tenés, no obstante, fíjate que hay granadas. Ah, sí, a la izquierda. Sí, sí, las veo, sí. Y a la derecha hay una sandía también con gotas. Ah, pero no sé, sí. Esta pintura es de Caravaggio. Ah, Caravaggio, muy bien. ¿Qué? Y es un detalle, sí, de una de las pinturas de los chicos que él pintaba. Ajá. Para el Cardenal del Monte. Eso es. ¿Y Caravaggio qué siglo es? Caravaggio es del mismo siglo, también del 1600, mismo, pero de Italia en eso vez es. De Holanda. Abajo hay limones o limas. Me parece que son limas más que limones. Y hay una mosca arriba, sí, una mosca perfecta arriba de uno, sí, de ellos. Sí. ¿Qué es eso? De esta mujer, Giovanna Garzoni. Sí. También hija de artistas venecianos. Ajá. Viajó muchísimo entre Italia y Francia, pero muchas idas y venidas. Y esto sigue un poco todavía el tema de las frutas o las verduras, pero siempre con algo bíblico. Ajá. Y el mecanismo o el truco de introducir insectos o algo. Sí, sí. Porque, bueno, se va, todo esto perece. Ah, ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, me encantó. Sí, bueno, la sí, que sí, sigue sí, es la que más me gustó, pero yo, porque soy un ridículo y me gusta la perfección en la pintura, no me gusta lo figurativo, y veo, sí, inclusive veo que es como una fotografía extraordinaria de una señora haciendo unos huevos fritos en una, sí, en un cazo de esos de cerámica, que están como, sí, como vidriados por dentro. Hay un pibe que sostiene un botellón, que es un botellón y punto. No hay ninguna, sí, duda de que es un botellón. Hasta el líquido que hay dentro del botellón tiene como una especie de pequeñas burbujitas alrededor, sí, donde llega el líquido contra el vidrio. Es una locura, sí, esto que estoy viendo. Es una, sí, locura. Es impresionante. La hemos visto en alguna otra oportunidad. Es de Velázquez. Ah, bueno. Ah, bueno. Mismo siglo, y se llama, para cualquier oyente que lo quiera googlear, es Vieja friendo huevos. Es maravilloso esto, la, sí, luz, la luz, la iluminación, ¿de dónde viene, sí, la luz? No le erra ni siquiera con la sombra del cuchillo. En del un, en cuchillo, un, sí. No es una, pero es impresionante esto. Caravaggio, sí, este es, no, perdón, no, este es Velázquez. Perdón, Velázquez. Sí, Velázquez, yo me Velázquez. Equivoco, yo me equivoco. Velázquez. No, es Velázquez, es una pintura que está en la Galería Nacional de Escocia. No, pero es una cosa impresionante, hay sí, que mirarla punto por punto. Sí. Sí. Bueno, y después, sí, tengo algo un poco más figurativo, o no sé cómo llamarlo, donde no está la búsqueda de la perfección, sino hay una especie de repasador con algunas frutas, una botella, pero ahí se quiere decir otra cosa, no se busca la perfección fotográfica. De Paul Cézanne, claro, ya estamos en el 1800. Ah, bueno, Cézanne, sí, sí. Cézanne era el más, casi surrealista de los impresionistas. Ah. Jugaba más con las formas, sí, claro, con las formas geométricas, le interesaba menos la luz, sí, por ahí que a Monet, por ejemplo. Ah, claro, claro. Bueno. Y sí, es nada más que pura y llanamente una naturaleza muerta, eso, y nada más. Eso, pintar eso, quizás como era, no sé, la cocina de su madre o, sí, de quien fuere, pero no obstante está siempre la manzana, porque es la más, la que, si a vos te dicen, nómbrame una fruta, lo más probable es que la que primero te venga, seguro, a la cabeza es la manzana. Seguro, pero es automático. Seguro. Fruta, automático, manzana, manzana. Entonces de, después tiene vemos algo de eso también. Déjame pero que, más allá, sí, si no, es más que nada un estudio de perspectiva, cómo está el repasador doblado, el ángulo, sí, la geometría, y no, es más una... No, estaba pensando, no quiero abusar de la paciencia de los que están escuchando, así que pego un salto y me voy a un señor inglés de Bombín que tiene justamente, creo que, una manzana en el centro de la cara. Y alguna vez he visto esto, podría ser la portada de un disco de Beatles. Sí, exactamente, sí. No es un señor inglés, es un señor belga. Sí. pintado por Magritte, la pintura se llama El origen del hombre. Ajá. Por eso porque está... todo empezó con la manzana. Pero es maravillosa, es muy linda. Es muy linda. Te puedo, para no abusar de la paciencia, como dijiste, sí. Te puedo señalar uno de un pintor argentino que me fascina, ajá, que se llama Fernando Fader, sí, es más, cordobés. Sí, muy cerca de acá. Sí, muy cerca de acá. Exactamente. Sí. Con esta pintura que se llama La mazamorra. Ajá. ¿Cuál es? A ver, espérate que la busco. ¿Están debajo de un árbol con caballos atrás? Exactamente, los caballos están descansando, sí. Y también están descansando ellos. Sí. Ahí, fíjate que hay una ollita de tres patas, sí, de hierro, sí, negra. Sí, maravillosa, maravillosa. Y está todo envuelto en una luz también. Fader aplicaba luz a todo, no una parte de su pintura, como que la luz le caía, sí, de arriba a todos, bonito, para unificar la creación. Qué lindo, qué lindo. Y resumiendo, sí, pintado en una época en que empezaba una gran inmigración en Argentina. Ajá. Entonces había un énfasis en rescatar y en mantener lo nacional. Fader, bueno... gracias, nenita. Te vuelvo a llamar para volver a pintar. Lo que hacemos es pintar. Así es. Gracias y gracias a los oyentes que se bancan este malabarismo. Beso grande. Otro, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. La escuchaste a María Cristina Migone, Benfield, desde por allá, desde cerca de Londres. Sí. Hablando de pintura, describiendo pintura, haciendo malabarismo por radio, tal cual lo hacía en los años 40 Pepe Iglesias el Zorro. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.